salí a rogar. Dije, nombre sea de Dios. Cuando yo salí a rogar, dije, nombre sea de Dios. Ya mi maire se acabó, vamos a experimentar. Ya mi maire se acabó, vamos a experimentar. Al hincarme de rodilla, se me parte el corazón. Mi pobre maire, que me da su bendición. De ver a mi pobre maire, que me da su bendición. No habiendo como la maire, quien todo pone cuidado. No habiendo como la maire, quien todo pone cuidado. Cuando se muere la maire, que a los hijos botao. Cuando se muere la maire, que a los hijos botao. Si hoy te hacen un beneficio, mañana no te lo hará. Si hoy te hacen un beneficio, mañana no te lo hará. Si te lo llegan a hacer, te lo representará. Si te lo llegan a hacer, te lo representará. Mucha falta hace la maire, y tan mal que le pagamos. Mucha falta hace la maire, y tan mal que le pagamos.